industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rihanna y Party Next Door juntos en Believe It. La cantante reapareció en la industria de la música gracias a su colaboración con el rapero en su álbum Party Mobile. Esta es la primera canción en la que la artista aparece desde Lemon the Nerd en 2017. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.